Cuando la primavera volvió, toda la ciudad se pobló de pájaros y flores. Sin embargo, en el jardín del gigante egoísta siempre era invierno. Como no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles no florecían. Los únicos que allí se sentían a gusto eran la nieve y la escarcha, que estaban dispuestos a permanecer allí todo el resto del año.